vienen con alegría. Nos encontraremos con Jesús, divino niño alcalde, el príncipe de la paz, que en este año su recorrido ha cambiado. Se ha desplazado por Bazán y Bustos para luego tomar la calle Belgrano. En este momento se está desplazando por Pelagio de Luna para luego hacer su recorrido por la tradicional 25 de mayo y así vivir este encuentro, este tincunaco, frente a la Casa de Gobierno. Ya se encuentra la imagen de San Francisco Solano, aquí cerquita del templo de San Nicolás, caminando con los fieles, aquí en calle 25 de mayo. Ya asoma la imagen de San Francisco Solano. Doblamos la rodilla ante el Cristo alcalde, para confesar nuestra fe cristiana que debe traducirse en la vida y en el compromiso, en el servicio fraterno. Confesamos nuestra propia debilidad cada año para lograr mejor este encuentro riojano sin que nos quede nadie ni nos menospreciemos a nadie. Ya se aproxima el querido santo misionero San Francisco Solano, que con la música de su rabel, que es ese pequeño violín que lleva en su cintura, no solo pacificaba a los que habitaban esta tierra, sino que también los evangelizaba. Les hablaba del Dios bueno y justo, autor de toda la creación, y que quiere que todos los hombres seamos hermanos y nos respetemos. Con el corazón abierto, queridos hermanos, vamos a alzar nuestras voces para recibirlo. Vamos a cantar su himno al son de la banda de la Escuela San Francisco. Cantamos el himno a San Francisco Solano. Evangelizador de nuestro pueblo, autor del encuentro y la reconciliación en el conflicto de españoles y aborígenes. Fuerte el aplauso, hermanos, para saludar a Francisco, que está llegando aquí ya cerca de la Casa de Gobierno. Y con un profundo silencio no solamente de nuestros labios, sino sobre todo de nuestro corazón, vamos a acoger la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Ahora, en Cristo Jesús, ustedes los que estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Así creó de los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Y Él vino a proclamar la buena noticia de la paz. Paz para ustedes que estaban lejos, paz para aquellos que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, todos, sin distinción, tenemos acceso al Padre en un mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guardemos en nuestros corazones esta palabra y reconozcamos desde lo profundo de nuestro ser que el Señor es la fuente de la vida eterna y de la paz duradera. Y ponemos ya nuestra mirada en el santuario de San Nicolás, aquí en la puerta principal. Lentamente el santo moreno, con el corazón como el pan, va saliendo hacia el atrio del templo, hacia el atrio de nuestra catedral, para que juntos vivamos este encuentro, hermanos, con nuestras palmas, con nuestros pañuelos. Saludemos gozoso este día de gozo y de fiesta. Nuestro patrono, con el evangelio en la mano, con el báculo de pastor, nos invita a congregarnos como pueblo de Dios. Esa es la iglesia, está para generar vida y comunión, para acercarnos a Jesucristo. Fuerte el aplauso para recibir, hermanos, la imagen de San Nicolás. Ya la cruz procesional que encabeza la procesión que lleva a nuestro santo patrono San Nicolás está en la puerta central de este santuario que lleva su nombre, de este santuario, de esta imagen bendita, testigo de numerosos milagros que Dios hizo a través de la intercesión de este santo moreno, nuestro tatita San Nicolás. Ya nuestro corazón está palpitando más fuerte porque sabemos que esa imagen se está desplazando sobre la nave central de este santuario, iglesia catedral, iglesia mayor de esta iglesia local de La Rioja, que reconoce a San Nicolás como su padre y patrón tutelar. Con nuestros pañuelos al aire, levantemos bien en alto los pañuelos, saludemos a este santo querido, que ya sale y que hoy vuelve a reunirnos para adorar a Jesús, nacido en el portal de Belén. ¡Viva San Nicolás! ¡Viva! ¡Viva San Nicolás! ¡Viva! ¡Viva San Nicolás, nuestro patrono! ¡Viva! ¡Fuerte el aplauso, hermanos! Con los pañuelos en alto, recibamos la imagen de nuestro santo patrono, aquí en medio de su pueblo, con nuestros hermanos sacerdotes, con nuestro obispo, con nuestros seminaristas, aquí todos reunidos para renovar y hacer memoria de aquel primer encuentro que nos identifica como riojanos a todos. La bandera del apóstol, la bandera de los aspirantes, también se hace presente en este atrio de la iglesia catedral. Y ya la bandera de los alféreces comienzan a levantarse, esa bandera de paz comienzan a moverse para reconocer la venida de este santo bendito. Ya nuestros aplausos comienzan a escucharse, ya el repicar de las campanas está sonando, anunciando la llegada de nuestro santo moreno, de nuestro tatita moreno, San Nicolás de Bari. Él es nuestro patrono, Él es nuestro guía, Él es nuestro patrono que guía a este pueblo, Él es su intercesor, Él es el que acompaña a este pueblo para que juntos reconozcamos a Jesús como divino niño alcalde. Vamos a responder a cada invocación Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Porque descubrirte en Cristo al Hijo de Dios hecho hombre, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Porque San Nicolás descubriste en Cristo al Salvador de todos los hombres, te decimos. Escucha, Señor, nuestra oración. Porque aprendiste a amar a Dios como Padre, San Nicolás, te decimos. Escucha, Señor, nuestra oración. Porque nos enseñas a amarnos a nosotros como hermanos, te decimos. Escucha, Señor, nuestra oración. Porque tú sabes de nuestras alegrías y tristezas. Escucha, Señor, nuestra oración. ¡Viva San Nicolás! ¡Viva! ¡Viva San Nicolás! ¡Viva! ¡Viva nuestro Santo Moreno! ¡Viva! ¡A la campaña de la policía! ¡Ya el repicar de las campanas! ¡Los aplausos y la bandera de los alfeses! ¡Anuncia la llegada de este Santo Moreno! ¡Que tanto regalo de su santuario, Iglesia San Nicolás, que lleva su nombre! ¡Viva el Santo Moreno! ¡Viva! ¡Viva nuestro Santo Patrono! ¡Viva! ¡Viva San Nicolás! ¡Viva! ¡Santo bendito Santo Moreno! ¡He aquí a tu pueblo! ¡Este pueblo que te reconoce como su santo protector! ¡Este pueblo que es fiel devoto tuyo! ¡Intercede por nosotros! ¡Intercede por los enfermos! ¡Por los ancianos! ¡Por los niños! ¡Viva San Nicolás! ¡Viva! Año a año estamos renovando nuestra fe. Y este es el encuentro, porque esta es la parte del corazón de La Rioja. Esta es la parte de la historia riojana. Este es el vinculazo riojano. Este es San Nicolás, al que decimos, ¡viva San Nicolás! ¡Viva! ¡Viva San Nicolás! ¡Viva! ¡Viva nuestro Santo Moreno! ¡Viva! Juntamente la imagen de nuestro santo patrono se ubica en el centro de la calzada para iniciar nuestra procesión al encuentro del niño Dios vestido de alcalde, a ese niño que hemos adorado y seguimos adorando en los pesebres de nuestras familias, de nuestros barrios, de nuestras comunidades. En este momento nos unimos, hermanos, a toda nuestra provincia y a toda nuestra diócesis, al Tincunaco de Mayigasta allá en Chilecito, al Tincunaco con el Niño Dios de Hualco en Famatina, al Tincunaco del Niño Dios alcalde de Aminga, para que La Rioja hoy sea un abrazo de paz, de encuentro, de reconciliación y de paz. Y ahora nuestros ojos, cuán reflectores se centran en Jesús Divino Niño Alcalde, que ya comienza a desplazarse sobre esta peatonal 25 de mayo, para que justo a las 12, frente de la Casa de Gobierno, todo el pueblo de La Rioja y todos los peregrinos que vienen de distintos lugares puedan rendirle la adoración que le corresponde, haciendo la triple genuflexión. Él es Jesús, vestido de alcalde, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, quien viene a nuestro encuentro. Dios se ha hecho hombre y ha puesto su morada en medio de nosotros. Él es Jesús, Él es el Emanuel, el Dios con nosotros. ¡Viva Jesús, divino niño alcalde! ¡Viva! ¡Viva Jesús, divino niño alcalde! ¡Viva! ¡Viva Jesús que viene a nuestro encuentro! ¡Viva! Cantamos el carnavalito a Jesús, divino niño alcalde. evento principal de esta ceremonia, cuatro veces centenaria. Estamos creando el clima de recogimiento, de silencio, de adoración, de contemplación, para que el corazón pueda latir con toda libertad. Vamos a hacer tres reflexiones ante el niño alcalde, como lo hicieron los reyes magos en el pesebre de Belén. Algo parecido a lo que hacemos en la misa en el momento de la consagración. Arrodillarnos es tomar una misma altura. Todos estaremos en la misma condición y así podremos reconocer al otro como igual, como semejante. Podremos encontrarnos con el otro sabiéndolo, hermano. Naides, más que Naides, decía el Chacho Peñalosa, solo Dios es superior a los demás. Por eso solo la imagen del niño alcalde estará de pie, mientras que todos nosotros estaremos de rodillas. Y los alféreces inclinarán sus banderas hasta el cielo, porque históricamente harán el símbolo de quienes se creían superiores a los diaguitas. Este es el momento de inclinar también esa bandera que llevamos en el secreto de nuestro corazón, que muchas veces nos hace creer que somos superiores a los demás. Queridos hermanos, llegó el momento preciso del encuentro con Cristo. Niño Dios vestido de alcalde, el mismo niño de Belén, momento de mucha unción que sintetiza lo que aconteció en la Pascua de 1593. Dos pueblos enemistados encontraron en Cristo la verdadera paz. En la primera genuflexión reconocemos en Jesús, divino niño alcalde, al Hijo de Dios. Por eso nos ponemos de rodillas, inclinamos las banderas en actitud de adoración. Todos en ese niño que se hizo humilde. Vamos a responder todos y adoramos, Señor. Jesús, divino niño alcalde, Hijo de Dios, te adoramos, Señor. Nos ponemos de pie. Avanzamos lentamente a la imagen de San Nicolás y ponemos nuestra mirada en Jesús, fuente de toda contemplación y de toda vida. Recordemos que en esta segunda genuflexión respondemos nuevamente y adoramos, Señor. En la segunda genuflexión reconocemos en Jesús, divino niño alcalde, al Rey, dueño de la vida y de la muerte. Nos ponemos de rodillas. Jesús, divino niño alcalde, Hijo de Dios, te adoramos, Señor. Nos ponemos de pie. Avanzamos lentamente en la imagen de San Nicolás. En esta última genuflexión reconocemos en Jesús, divino niño alcalde, al hombre nacido en el portal de Belén de la Virgen María. Se hizo de nuestra raza, se unió a nuestra carne para que nosotros participemos de su familia, de la familia de Dios. Nos ponemos de rodillas. Vamos a responder, te adoramos, Señor, inclinando las banderas y mirando esta preciosa imagen del niño Dios vestido de alcalde. Jesús, divino niño alcalde, Hijo de Dios, te adoramos, Señor. Nos ponemos de pie. Hermanos, con un fuerte aplauso, Celebramos nuevamente este encuentro, gozoso y festivo con el Dios de la vida. Nos inunda la paz de mi humilde de Belén, esa paz que cantaron los ángeles del cielo y esa paz que recibieron gozosos los pobres pastores de Belén. Esa paz que nosotros recibimos como un don, pero que tenemos que construir todos los días, lo que nos falta en el tribunaco de cada año, lo que nos falta responder cada vez más como hijos de Dios, discípulos misioneros de Cristo. Hermanos, hemos celebrado nuestro tribunaco, este encuentro con el Dios, con nosotros, con el Emanuel, con el Jesús, vestido de alcalde. Fuerte ese aplauso, las banderas en alto, porque es nuestra fiesta con el pueblo riojano, que es el germen, que te lo dije, que es el producto de dos culturas hermanadas en Cristo Jesús. Así nació el pueblo riojano, el niño alcalde nos hizo hermanos, porque nos hizo hijos de Dios. Con este abrazo estamos terminando el año en paz. Con este abrazo nos estamos preparando para vivir con justicia y verdad el año nuevo. Si en este año 2011 no te reconocí del todo como hermano, te prometo que me esforzaré para hacerlo el año que viene. Este es el verdadero nacimiento del pueblo riojano, cuando españoles y diaguitas depusieron su enemistad y se reconocieron como hermanos. Hermanos, con alegría y con entusiasmo, con las banderas en alto, con los pañuelos en alto, celebremos la paz. Cristo nos reconcilia como hermanos. Cristo nos ha reunido como hermanos. Cristo nos ha unido en un solo pueblo, su Iglesia. Cristo nos comunica su Espíritu para llamar a Dios Padre. Cristo es el fundamento de toda justicia en la verdad. Hermanos, con quien tenemos al lado en este momento, expresemos con un gesto fraterno el saludo de la paz. Nos damos la paz aquí, en esta plaza, junto a la imagen de nuestro querido niño Dios vestido de alcalde. Nos damos la paz, ustedes hermanos que nos acompañan a través de la televisión o de la radio. Juntos expresamos con este gesto que vamos a repetir hoy, a la medianoche, que lo hicimos el 24, nuestro compromiso de seguir recibiendo todos los días el don de la paz, pero también nuestra responsabilidad de construir juntos la paz entre todos como hermanos. Y así año a año estamos renovando nuestra fe, nos preparamos y llegamos a este momento de cierre de año y renovamos en este encuentro con Dios entre San Nicolás y nuestro divino niño alcalde. Renovamos nuestra fe y decimos nuevamente, ¡viva San Nicolás! ¡Viva! ¡Viva el niñito Dios alcalde! ¡Viva! ¡Viva San Francisco Solano! ¡Viva! ¡Viva el niño alcalde! ¡Viva! ¡Viva ese niñito Boquita y Coral! ¡Viva! ¡Viva el niño de Belén! ¡Viva! ¡Ese es el pueblo riojano! Así manifestamos nuestra fe, esa es la Rioja y esta es la fe y la pasión de un pueblo que tiene su fe intacta. Pedimos en este momento nuestro obispo incienza las santas imágenes, expresando de esta manera nuestra veneración y cariño. Nos unimos al Santo Padre Benedicto XVI, quien mañana, primero de enero, declarará que el año 2012 será el año de la fe, porque como pastor de la Iglesia advierte que es necesario que los cristianos repensemos el significado de eso que decimos tan frecuentemente en el credo. Es necesario, nos dirá Benedicto XVI, que tomemos conciencia de nuestra fe para reanimarla, para purificarla, para confirmarla y para confesarla. Si el Papa fuese riojano, nos diría, es necesario conocer más y mejor al niño alcalde. De hecho, la apertura de este año de la fe comenzará el 11 de octubre, cuando se cumplan los 50 años de inicio del Concilio Vaticano II. Este año de la fe lo estamos comenzando a vivir reconociendo al niño alcalde como Salvador. recordando la obra de San Francisco Solano en las Padercitas, dejándonos guiar por el libro que San Nicolás lleva en su mano, confundiéndonos en ese abrazo de paz, fruto de la justicia que todavía no terminamos de practicar. El señor intendente, sucesor de los antiguos alcaldes españoles, le entrega a Jesús, divino niño de las llaves de la ciudad. Con este gesto, reconocemos la autoridad permanente de Dios sobre la ciudad y la provincia de La Rioja, y que el alcalde recibe encomendada para ejercerla con sabiduría, prudencia y temor de Dios y para el bien común. En este momento el intendente, junto a nuestro obispo diocesano, Monseñor Roberto Rodríguez, realizando este gesto, fue justamente Monseñor Angelelli el que enriqueció esta tradición riojana del Tincunaco. Allá por el año 1970, dispuso que el señor intendente le entregue al niño alcalde la llave de la ciudad, como diciendo: niño alcalde, el pueblo me eligió para hacer todo lo que simboliza esta llave. ¡Fuerte el aplauso! Pero reconozco que a veces no sé manejarla bien. Esto, donde le entregamos a Cristo, fuente de toda vida y de toda autoridad, las llaves de nuestro corazón. De esta manera se reconoce que el que tiene la llave es Jesús, y Él debe enseñarnos y ayudar para que sea bien usada para la gloria de Dios y la felicidad de los hombres. Este año la tradición del Tincunaco se verá enriquecida con un nuevo gesto. Todos sabemos que de acuerdo con la reforma de nuestra Constitución, el señor gobernador de nuestra provincia recibe una banda y un bastón como atributo visible de su cargo. Reconoce su fragilidad y su debilidad. Reconoce que necesita de nuestro consejo, de nuestra oración, de nuestra advertencia. Porque como frágil nos equivocamos, tenemos errores y caídas. Hoy nuestro gobernador, el doctor Beder Herrera, tuvo la iniciativa, aceptada por nuestro obispo, Monseñor Rodríguez, de poner su bastón de gobernador en manos de San Nicolás, pidiendo a quien es el patrono de nuestra provincia y de nuestra diócesis su celestial protección. Acompañemos este gesto del señor gobernador con un aplauso y con el deseo que el niño alcalde y San Nicolás lo ayuden, lo iluminen a ser gobernador para el bien común del pueblo riojano. Que nos dejemos acompañar, que nos dejemos iluminar por la luz del Evangelio, y que nuestras autoridades se dejen conducir por la luz de la verdad para que juntos construyamos el bien común. Las sagradas imágenes se dirigen ahora a la catedral para recibir en estos tres días las manifestaciones de fe y cariño del pueblo riojano. No solo hemos recordado lo sucedido en las Padercitas aquel Jueves Santo de 1593, sino que nos hemos comprometido a hacer lo que nos cuesta tanto, la unión con los demás por amor a Dios, el cumplimiento fiel de nuestros deberes y el respeto a los derechos de nuestros hermanos. Hemos reconocido que Jesús es el Señor de la historia, juez de vivos y muertos, Señor de lo visible y de lo invisible, y en este momento comienzan a desplazarse las imágenes. Por eso, primeramente, la imagen de San Nicolás comienza a girar sobre sí misma para hacer su retorno a esta su casa, su santuario, que también es iglesia catedral. Y así, desplazándose sobre la calle 25 de Mayo y luego la calle que lleva su nombre, San Nicolás, harán su ingreso las benditas imágenes a este santuario San Nicolás. Lentamente la imagen de San Nicolás va girando y mirando hacia nuestra catedral, la procesión presidida por la cruz, por los sacerdotes, por los seminaristas, lentamente va anunciando su retorno a nuestra casa común, a la catedral. ¡Fuerte el aplauso, hermanos, para saludar a la imagen de San Nicolás a nuestro santo patrono que retorna hoy con el niño Dios, vestido de alcalde, nacido para nuestra salvación. Es necesario que resurja con fuerza en nuestra conciencia la certeza de que existe alguien que ilumina a toda la humanidad con su luz, que es el alfa y el omega de la historia de los hombres. Y ese alguien es el Dios amor. Amor hecho hombre en el seno de María siempre virgen. Amor hecho niño, nacido en el portal de Belén y vestido de alcalde por nuestro pueblo. Amor crucificado y resucitado. Amor presente entre los hombres. Amor que nos regala la paternidad de Dios. Amor que tiene un nombre, tiene un rostro. Cristo Jesús, nuestro Señor. Y la imagen de San Francisco Solano, que ha sido testigo de este encuentro y del primero, va a regresar nuevamente a su templo, acompañado por la banda de música. Y previo al canto, que también va a colocar su color de música a esta procesión, la imagen de San Francisco, que ha sido testigo de este encuentro, va a hacer su regreso a su templo, acompañado por la banda de música de San Francisco. Hermanos, mientras las benditas imágenes se van trasladando lentamente hacia la catedral, recordamos en nuestro corazón nuestra decisión de seguir cada día construyendo el Tincunaco. Es don y tarea, por eso vamos a responder a cada invocación. Creemos en ti, eres nuestro Salvador. Creemos en ti, eres nuestro Salvador. Eres el Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros, te decimos. Creemos en ti, eres nuestro Salvador. Viniste a traernos la paz, te decimos. Creemos en ti, eres nuestro Salvador. Nos llamaste a vivir como hermanos, te decimos. Creemos en ti, eres nuestro Salvador. Acompañas al pueblo riojano durante más de 400 años. Creemos en ti, eres nuestro Salvador. Queridos hermanos, ya las imágenes se están desplazando y la imagen de San Nicolás se ha ubicado enfrente de su santuario e iglesia catedral. Lo propio también realizará el niño Jesús vestido de alcalde. Pero en este momento ya se está desplazando la bendita imagen de este misionero franciscano, que es San Francisco Solano, que con su rabel, con la palabra, con la cruz, llevó a Dios y reconcilió a los pueblos que estaban enemistados. El aplauso despide esta imagen bendita. ¡Viva San Francisco Solano! ¡Viva! ¡Viva el santo misionero de nuestras quebradas! ¡Viva! ¡Viva el santo que nos dejó el Tincunaco riojano! ¡Viva! ¡Viva el santo que nos enseñó a descubrir a Jesús pobre en nuestros pesebres! ¡Viva! ¡Viva San Francisco Solano! ¡Viva! ¡Viva! Mientras las sagradas imágenes de San Nicolás y el niño Dios alcalde se ubican en la calzada frente al atrio de la catedral, que podamos tomar gracias. Y culminando este encuentro, el cantante riojano Quique Álamo interpretará el canto del Año Nuevo Pacari, o Tincunaco, como le decimos. Es otro de los elementos que la tradición riojana conserva como reliquia para confesar ese encuentro que hemos vivido. En él se mezcla el pueblo español y el pueblo de Aguita, el español con el mensaje del Evangelio y la devoción a la Virgen María que nos trajo de Europa, el de Aguita con sus versos sencillos, cantados en quechua al compás de la caja india, bajo el arco que simboliza al trono del Inca en el Perú, con la vincha con muchas cintitas que nos recuerdan a las plumas de los pájaros del bosque, con que adornaban su cabeza durante las fiestas. Por estas razones, este canto debe ser considerado como el primer canto religioso, con un sello bien riojano. Sí, el primer canto compuesto en La Rioja y por riojanos. Amanece el año nuevo, ilumina el niño Jesús. Él brilla más que el sol, Él brilla más que el lucero. Madre Virgen de Copacabana, tu cabellera es más que el oro, tu cintura es más que el sol. Llega tu hijo, corazón del cielo, que eso hay que alcanzarlo. Año nuevo Pacari, Jesús niño Canchari, sin ti ya allí ya yo, coro ya allí ya yo. El aplauso bien arriba, celebrando la historia que nos llega a nosotros. La caja de Aguita cargada de penas galopa en el tiempo cantando la chaya, llenita de harina, llenita de albahaca, con calor de vino y coraje de guapa. Ya son las 12 con rumbo de encuentro, los ayes ya llegan en el filo del tiempo. Y al niño vestido con la carne nuestra lo adoran los alféreces en la casa de gobierno, porque el santo lo espera con carne de pueblo, la misma del niño que viene de alcalde. Y cuando la campana canta el tincunaco grande, la Rioja florece en historia, en vida y mensaje. El sol nos está iluminando y brindando el calor, pero he aquí que hay alguien que es el sol, que ilumina más que el sol. Es el sol que nace de lo alto. Él es el Emanuel, el Jesús. Estas imágenes van a ser su ingreso a este santuario, y mientras nosotros, hermanos, levantamos nuestros pañuelos para saludarlos con alegría, vamos a saludar a Jesús, divino niño alcalde, al Hijo de Dios, a nuestro Salvador, al Rey de Reyes, al Rey Señor. Es solamente a Él a quien adoramos, es solamente a Él a quien amamos en extremo. Él siempre está pendiente de nosotros, brindándonos su ayuda y protección. Lentamente la imagen de San Nicolás ingresará a nuestra catedral y nosotros con un fuerte aplauso saludamos a este patrono tutelar que nos acompaña siempre. Vamos a entonar desde lo más profundo de nuestro corazón el himno a San Nicolás, ese himno que siempre nos acompañó durante tantos años, poniendo en el corazón de San Nicolás nuestros ruegos, nuestras alegrías, nuestras esperanzas, para que lleguen al corazón de Cristo. También la imagen del niño alcalde lentamente va ubicándose frente a la puerta de la iglesia catedral. Esta preciosa imagen del niño Dios, a quien nosotros vestimos con la autoridad de alcalde, a quien le hemos entregado las llaves de nuestro corazón, las llaves de nuestras familias, las llaves de nuestras comunidades, la llave de nuestra parroquia. La llave precisamente es el símbolo de que le permitimos a Él que sea el Señor y el Salvador en nuestras vidas. En el Ticunaco descubrimos que tiene sentido y significado todo lo que hicieron y hacen tantas mujeres y hombres por hacer grande a nuestra patria, a nuestra Rioja, a nuestras comunidades. Hermanos, fuerte el aplauso para despedir a San Nicolás. Lentamente va ingresando a nuestra casa común, a la catedral. ¡Viva San Nicolás! ¡Viva! ¡Viva nuestro santo patrono! ¡Viva! ¡Viva el mensajero del Evangelio! ¡Viva! ¡Viva San Nicolás que nos lleva a Cristo! ¡Viva! ¡Viva el patrón tutelar de nuestra Rioja! ¡Viva! Gracias, San Nicolás, porque tú nos has hermanado. Gracias, San Nicolás, porque nos has llevado al encuentro con el Divino Niño Alcalde, porque nos has invitado a vivir este nuevo Tincunaco. Y ahora el niño vestido de alcalde comienza a desplazarse para hacer su ingreso hacia el atrio de esta iglesia catedral. La fanfarria de la policía comienza también a ser ejecutada para que nuestros aplausos comiencen a sonar. Las banderas a elevarse y a repicar de las campanas anuncien la ingreso, la entrada de esta bendita imagen, de este niño Jesús a quien hemos reconocido como Señor, como alcalde. ¡Viva Jesús, divino niño alcalde! ¡Viva! ¡Viva Jesús, nuestro Salvador! ¡Viva! ¡Viva el Rey de los cielos! ¡Viva! ¡Viva el Redentor del mundo! ¡Viva! ¡Viva! Acompañados por el acorde de la banda de música, recibimos aquí en el atrio de la catedral la hermosa imagen del niño alcalde que hemos adorado en nuestros pesebres. Lentamente va girando y recibe de todos ustedes fuerte el aplauso, los pañuelos en alto, las banderas que simbolizan la paz. En este momento están celebrando la fiesta, el Tincunaco riojano. Niño bendito, te recibimos en nuestro corazón. Eres el príncipe de la paz, eres Dios con nosotros, eres Padre para siempre. ¡Viva el niño alcalde! ¡Viva! ¡Viva Jesús Salvador! ¡Viva! ¡Viva el niño Dios vestido de alcalde! ¡Viva! ¡Viva Jesús que en medio de su pueblo! ¡Viva! Y este Tincunaco es símbolo de reconciliación entre dos pueblos, nosotros pecadores con el Padre Celestial. Recordamos, hermanos, que hasta el próximo 3 de enero el niño Jesús vestido de alcalde permanecerá en esta iglesia catedral para que lo adoremos. También no olvidemos que mañana 1 de enero a las 20 horas se llevará a cabo la solemne procesión con las imágenes de San Nicolás y el divino niño Jesús alcalde. El Señor nos espera a todos para caminar juntos como iglesia riojana. Y hasta aquí, desde el atrio de la iglesia catedral de la ciudad de La Rioja, santuario de San Nicolás de Bari, ha transmitido para todos los amigos televidentes y radioescuchas el RA28, Radio Nacional La Rioja, FM 102.5, por internet LRA28.com, Radio y Televisión Riojana, Canal 9, Radio La Torre, 101.9 MHz, Radio Municipal Brigadier Juan Facundo Quiroga, Radio La Red, 88.1 MHz, laredlarioja.com.ar, Radio Argentina, 103.9 MHz, Radio Libertad, 95.5 MHz, 95.9 MHz, Radio Paloma, 97.1 MHz, Radio Pachanga, 99.9 MHz, Radio Chaya, 106.9 MHz, Radio La Red, 81.3 MHz, Radio Federalísima de Chilecito, 104.1 MHz, emisoras que a partir de este momento continúan con la difusión de su programación respectiva.